El aborto debe ser legalizado en la Argentina en primer lugar porque es un problema de salud grave que por año se cobra a miles de víctimas, sobre todo mujeres de condición humilde. Antes de todo debate moral se debe detener las muertes. Países del primer mundo como Italia han logrado una considerable baja en las muertes de mujeres jóvenes y una política de salud sexual mucho más responsable. No porque el aborto sea legal significa que sea obligatorio, solo se le está dando a la mujer la posibilidad de elegir lo que cree que es mejor para ella y su futuro en una forma segura, legal y justa. Además, con la despenalización se desactivaría la red de consultorios, laboratorios, hospitales y sanatorios de condición ilegal. Por tal motivo, una política de educación sexual igualitaria permitiría que la penalización se debata en un entorno más coherente, serio y responsable.